los necesitados. ¿Sabías que la palabra sábado proviene del hebreo sabbat, que significa descansar, cesar, desistir? Dios empezó el orden de los días desde el 1 hasta el 7, con la única diferencia que el día 7 Dios le puso nombre y lo llamó sabbat. ¿Será importante entonces el sábado para Dios? ¿Es relevante para los seres humanos? San Marcos capítulo 2, versículo 27, narra un suceso en el cual Jesús nos da una gran lección sobre el sentido del sábado. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. La gran discusión del sábado termina siempre en guardarlo o no, pero ese no es el fin santo. Dios dejó el sábado para hacer un alto en el camino, para tomar nuevas fuerzas y sobre todo para encontrarnos y tener intimidad con Él. Dios le puso nombre, lo apartó y sobre todo lo bendijo. Es un regalo maravilloso que nos recuerda la gran obra de la creación y el amor del Creador a sus criaturas. Génesis capítulo 2, versículo 3, señala que el sábado fue bendecido y santificado por Dios desde la creación. Así que no es solo una fiesta judía, es una fiesta para toda la humanidad. 24 horas para agradecer, para celebrar, para amar. Y lo más hermoso, una fiesta para recibir las bendiciones de Dios para iniciar una nueva semana. Gózate en el día del Señor. Bendiciones. Servir a los necesitados. Una de las cosas maravillosas cuando hacemos la lectura de los 10 mandamientos registrados en Éxodo capítulo 20 es la forma detallada en la cual se especifica el por qué, el cómo y el quién debe acordarse del sábado. En el libro del Éxodo se encuentra registrado cómo Dios alimentó al pueblo de Israel con el pan del cielo o maná. Como está nombrado en la Escritura, este pan celestial caía del cielo para todos sin distinción, y todos podían obtener su porción sin problema alguno. Podemos extractar algunas lecciones de este maravilloso episodio en la historia de Israel. Confianza en Dios al creer que el alimento llegaría cada día. Generosidad al recoger el alimento para sí mismos como para los demás. Y la lección más importante, la obediencia, al recoger doble porción cada viernes para disfrutar del descanso sabático. Así como los israelitas comían del maná cada día, nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios diariamente. Así como ellos fueron libres por la muerte del cordero, comieron el maná y guardaron el sábado, así también nosotros, hoy, podemos ser libres de nuestros pecados por la sangre del cordero, Cristo Jesús. Y podemos descansar en Él y tener un día especial de intimidad en su santo sábado. Todo esto podemos hacerlo mientras llegue el día en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos para comer el maná escondido que Él nos dará. Aceptemos hoy las bendiciones de Dios al darnos el sustento diario y al confiar en la doble porción que recibimos cada semana mientras guardamos el sábado del Señor. Oramos para que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones en esta nueva semana. Servir a los necesitados. Cuando el hombre pecó, afectó negativamente su relación con Dios, con su prójimo y con la naturaleza o el mundo que Dios le había dado para gobernar y cuidar. Esto se evidencia al perder la imagen de Dios, al esconderse cuando escucha su voz, al echarle la culpa a Eva y en la maldición que Dios le da a la tierra. El sábado es creado por Dios como un día especial para restablecer su comunión con el hombre. Al obedecer, el hombre reconoce a Dios como su creador y como su redentor. Entra en una comunión tan íntima con Dios que el hombre es renovado y transformado a la imagen de su Hacedor y Salvador. En segundo lugar, el sábado es dado por Dios para restablecer la relación del hombre con su prójimo. En ese día, todos somos iguales y adoramos al mismo Dios. No hay jefes ni súbditos, no hay esclavos ni extranjeros, no hay ricos ni pobres. Todos podemos relacionarnos con el mismo Dios, Creador y Redentor, entendiendo que todos somos unos miserables pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y en tercer lugar, el sábado es dado por Dios para restablecer la comunión del hombre con la naturaleza, al impedir que hasta los animales trabajen en ese día. No hay polución, no hay contaminación, ni nada que eche a perder la tierra. La naturaleza descansa, se restaura y nosotros podemos vivir en un mundo mejor. Es posible hacer de nuestro hogar en esta tierra un mundo mejor. Nos toca a nosotros tomar la decisión de entregar nuestras vidas a Cristo Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador personal, entendiendo que Jesús nos salvó de la esclavitud del pecado, no para seguir pecando al transgredir su ley, sino para que nosotros pudiésemos obedecer su palabra, sus mandamientos y guardar su santo sábado. Querido amigo, ¿qué decisión tomarás hoy? Necesitados. ¿Has notado que el mandamiento del sábado en Éxodo y Deuteronomio tiene una gran descripción a diferencia de los demás mandamientos? ¿Qué nos puede decir esto sobre Dios y la importancia del sábado? Hay una extensa descripción en la Biblia acerca de la manera de guardar el sábado. Esto nos da una vislumbre sobre la estructura social que Dios buscó con el pueblo de Israel. Varios eruditos bíblicos coinciden en que Dios considera, en primer lugar, a los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad, aquellos que necesitan descansar. Incluso los animales encuentran en este mandamiento una ley que les permite descansar. En días en los cuales hablamos de igualdad, de diversidad, Dios nos enseña una verdadera política de inclusión escrita hace muchos años atrás. Esta política se refleja claramente en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, donde el Señor invita a descansar a siervos y amos, esclavos y libres, ciudadanos y extranjeros, y aún a las bestias del campo. Dios nos invita a obrar con equidad, ser mayordomos honestos y jefes sensatos. Todo aquel que esté en nuestro hogar o lugar de trabajo debe conocer y sujetarse al descanso santo del Señor. Honremos a Dios al guardar su sábado. Amemos a nuestros semejantes al adorar juntos y que el Señor derrame bendiciones sobre todos en el día de hoy. Necesitados. El sábado fue hecho por Dios como una bendición al hombre, pero en los tiempos de Jesús, los líderes religiosos lo habían convertido en una maldición. En lugar de un día de libertad e igualdad, lo habían convertido en un día de esclavitud, restricciones y tradiciones. Jesús no violó el sábado. Solo liberó el sábado de las restricciones y tradiciones del hombre. Al sanar en sábado a través de muchos milagros, Su intención era mostrar el verdadero sentido del sábado como día del Señor. El sábado era para traer buenas nuevas a los afligidos, vendar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Así lo expresa Isaías capítulo 61, versículo 1. El sábado fue dado por Dios para servir a las personas. Era el día de la manifestación del poder de Dios. Era el momento para sanar al enfermo, para consolar al afligido, para alimentar al pobre. El sábado es el día para encontrarnos con Dios y amar a nuestro prójimo. El sábado nos llama a servir, a sanar nuestras relaciones con los demás. Son 24 horas para hacer la diferencia en nuestra vida y en la de los demás. No aplaces más ese abrazo, no aplaces más ese perdón, esa obra de bondad que tu amigo o ser querido tanto necesitan. Aprovecha el sábado de manera especial para entregar a Dios ese dolor que otros te han causado o que has causado a los demás. Aprovéchalo para sanar esas relaciones rotas y estar en paz con Dios y con la humanidad. La paz de Dios te acompañe en este día. Necesitados. El sábado tiene unas implicaciones sociales y económicas importantes. Como tal, el sábado no era solo un día, era también un símbolo a través de los años para restablecer el orden económico y ambiental de la nación de Israel. El principio del sábado implicaba que cada séptimo año se dejara descansar la tierra, como lo dice Levítico capítulo 25, versículos 3 y 4. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. ¿Te imaginas, querido amigo, cómo se recuperaría y restauraría la tierra al dejarla descansar cada 7 años? Esto implica fe en que Dios supliría las necesidades. El séptimo año también era importante para los esclavos, como lo expresa Éxodo capítulo 21, versículo 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. El séptimo año se perdonaban las deudas del prójimo, según lo indica Deuteronomio capítulo 15, versículo 2. Además, si alguien había tenido que vender su tierra por las circunstancias adversas, después de 7 series de 7 años, es decir, en el año 50, la tierra se le volvía a restituir, lo que implica que el pobre dejaba de ser pobre cuando la tierra volvía a sus manos como posesión familiar. Así lo expresa Levítico capítulo 25, versículos 11 y 13. El año 50, dice allí, o será jubileo. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Si hoy día el mundo practicara la observancia del sábado, más allá del paradigma interpretativo de su validez o no, ¿no crees, apreciado amigo, amiga, tendríamos un mundo más justo y equitativo? Nuestra gran esperanza es poder ver el mundo nuevamente restablecido por el dador de la vida, la justicia y el amor. Que Dios te bendiga en este día. Servir a los necesitados. Feliz día de preparación. Ya se acerca el momento maravilloso para honrar al Creador y acercarnos a nuestros hermanos y amigos. Dios dio el sábado como una forma de recordar la creación y la redención, pero este también tiene muchos beneficios prácticos. Nos enseña a confiar en la provisión de Dios para nosotros. Nos enseña a practicar la igualdad y puede convertirse en una disciplina espiritual que puede transformar todas nuestras relaciones. Jesús demostró su ideal para el sábado sanando a los enfermos y exaltando el sábado como un día para beneficiar a los necesitados. Esta semana pudo ser difícil para ti. Descansa en el Señor. Quizás has tenido problemas económicos, familiares y personales. Deja toda esa carga en las manos de tu Creador y reposa en su presencia. Quizá todo en esta semana salió maravilloso y tienes muchas ganas de celebrar y adorar. Aprovecha, canta y ora. Adora y lleva tus primicias a la casa de Dios. No importa en qué condición llegas al sábado, entra en el reposo y deja todo en las manos del Creador. Como lo hizo con Israel, dándole doble ración el viernes, Él te dará sus bendiciones para que dediques todo tu ser a honrarle, a adorarle y a hablarle. ¡Feliz sábado! ¡Alégrate! Llegó el descanso y la bendición a tu hogar. Dios te bendiga.